Buenas tardes, muchachos de cuarto año, ¿cómo están? El siguiente audio es para explicar brevemente cómo realizar la práctica. Yo nombré cierta cantidad de materiales, 15 flores diferentes y una lupa. Esa es la primera parte. Si no consigue 15 flores alrededor de su casa, en el patio de su casa, pues utilice menos. 5 como mínimo, podría ser. La cuestión es que ustedes hagan su práctica y vivan su experiencia. Según la investigación que realizaron antes del contenido, habla de la reproducción, nutrición y clasificación de las plantas. Entre ellas, hay una parte donde, si investigaron adecuadamente, que sé que lo hicieron, van a conseguir las partes de de una flor, ¿verdad? Entonces, entre las partes de una flor están algunas que tienen estambres, pétalos, los pistilos, los óvulos y los sépalos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que ustedes comparen su investigación con las flores que van a trabajar y vayan identificándolo. De hecho, hay una parte donde se le indica que realicen un dibujo de la planta identificando sus partes, ¿verdad? Esa es la parte en cuanto a las flores, ¿verdad? Les sugiero que utilicen 5 flores como mínimo, por favor. La siguiente pregunta, la siguiente parte es, hay una lista con unos nombres científicos. Y la pregunta es que investiguen cuáles fueron las características que inspiraron su nombre y el significado de los mismos. Y la tercera parte está en donde dice que consulten los nombres científicos de algunas especies que les nombré allí. Para la segunda y la tercera parte van a requerir de la ayuda del internet y de libros. La primera parte es un poco más práctica, un poco más creativa. Y pues espero haberles sido claro. Cualquier duda, pregúntame por favor.